juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, comenzando la semana. Y bueno, con muchos temas para compartir con ustedes, analizando esta realidad que nos toca vivir. Una semana clave para los militantes de la Unidad Popular, preparando el 12º Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que se llevará adelante el próximo sábado 27 a partir de las 13 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. La convocatoria a todas y todos a participar. Ayer en la audición del domingo compartíamos con ustedes las reuniones que veníamos realizando con agrupaciones aquí en Montevideo. También nos informaban los compañeros de San José y los compañeros de Río Branco de actividades que habían tenido. Y bueno, y si recorriéramos el mapa, íbamos a encontrar que en muchos lugares del país la actividad viene creciendo. Y ayer nosotros les decíamos que salíamos de la radio rumbo a Villa García. Y realmente tenemos que decir con alegría que fue una otra muy buena reunión con la agrupación del 26 de marzo allá de Camino Maldonado. La hacemos en la Casa de Enrique, allá en Villa García, pero había compañeros de la zona de Punta de Rieles, del 21, del 19. Esa extensa zona de Montevideo que se ha ido desde hace años poblando de gente trabajadora, de gente laburante, y siempre también con una fuerte presencia de la izquierda. Un muy buen intercambio con los compañeros allí en la decisión, en el análisis de la realidad, en la ubicación de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y lo que es más importante, en la decisión de avanzar en construir organización, ¿no? Allí ya quedó planteada la búsqueda de un local, ya se nombraron, se redefinieron responsabilidades en la agrupación, y se reafirmó una decisión de salir a la cancha con todo, como nos pasó en Villa Española, como nos pasó en la zona de la Blanqueada el viernes, y como nos está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Y esto sin dejar de reconocer las enormes carencias que tenemos. Y en el plano organizativo, estamos superando un tiempo que ha sido terriblemente difícil para las organizaciones populares. Primero fue todo el tema de la pandemia, en la que dimos una batalla y mantuvimos un hilo organizativo y de funcionamiento sin dejarnos encerrar en nosotros mismos, ¿verdad? Fue una gran batalla, pero obviamente con debilidades, con dificultades, cuidando también la salud de todos los compañeros. Salir de eso y arrancar prácticamente de cero, no, pero de carencias en todos los niveles, y eso se ha ido superando. Y nos convocamos todos a poner cabeza y fuerza en esto. Ayer lo decíamos en la audición y lo compartíamos y lo compartían los compañeros con convicción ayer. Que si no nos organizamos, si no construimos organización, es imposible que demos las peleas que tenemos por dar. Estamos en un momento clave para abrir camino a la izquierda entre dos bloques que, con una confrontación en la forma, sostienen la misma política económica, el mismo modelo al servicio del gran capital. Es imprescindible abrir el camino a la izquierda. Y eso solo es con trabajo organizado, con presencia, con incidencia y con la participación activa en las grandes luchas populares que se vienen. Esto es lo que hemos venido hablando y hay que hablar con la gente, con los compañeros. En una de las reuniones, una compañera participante por primera vez en un encuentro con nosotros, como fue con muchos compañeros en estos días, partiendo, hablando del tema de la seguridad social y partiendo de los objetivos que nos planteamos en esta etapa, la batalla por ir a un plebiscito para eliminar la SAFAP, esta compañera decía, bueno, pero después de tantos años, ¿eso se puede hacer? ¿No se generará un caos, un gran problema? Y estamos hablando de una persona, una trabajadora que está en una FAP porque la enchufaron en la FAP y quiere salirse de la FAP. Y se planteaba esa duda. Porque esta es la duda que te plantea el sistema, los dueños del poder. Y hasta los que dicen estar en contra de la SAFAP, porque hemos escuchado de algunos que dicen, bueno, conceptualmente estamos en contra de la SAFAP, pero hoy sería un gran caos eliminar la SAFAP. Si habrá que salir a la calle, hablar con la gente, una vez que pusimos un ejemplo muy concreto, pero a ver, hace 3-4 años se aprobó la ley de los cincuentones, que implicó que para miles de uruguayos se eliminaron las AFAP y el dinero que tenían los trabajadores en las AFAP pasó al BPS, bueno, lamentablemente por una iniciativa del gobierno de Frente, en particular del ministro Astori, se les encajó el diezmo y perdieron un 10% de la jubilación que están cobrando, que es mucho mejor que la que le hubiera tocado si se llegaban a jubilar por el sistema mixto. Esto es concreto. Pero pongo este ejemplo porque esto nos marca la necesidad de ganar la calle y de salir ahora entre las urgencias que están. Estamos en una etapa decisiva en la que, bueno, en los distintos ámbitos de las organizaciones sociales se están tomando resoluciones que abrimos una señal de alarma. No podemos permitir que se estiren en el tiempo. Y no digo, cuando digo no podemos, no estoy hablando de nosotros, el 26 de marzo, estoy hablando del movimiento popular que tiene la decisión de ir a dar la batalla en este terreno. Porque entre los que dicen que pueden estar y no estar y que sí, que no, y que en realidad no quieren, uno de sus objetivos es estirar las resoluciones para que perdamos el tiempo imprescindible para dar la batalla. Pero bueno, hablando del encuentro del sábado, tiene para nosotros y creo que tiene para el pueblo uruguayo, y sin exagerar y sin pecado de soberbia, tiene una gran importancia. A pesar de la dimensión que podemos tener, aún pequeña, pero ahí se van a plantar las banderas de la izquierda. El encuentro de la Unidad Popular de este sábado, a partir de lo que ya en el documento que circula está planteado, viene a reafirmar que en este país hay un proyecto, que no es exclusivo, no es único, pero hay un proyecto concreto que reivindica el programa de la izquierda, que se define claramente antiimperialista, que plantea que si no rompemos las ataduras de la dependencia no hay futuro para nuestro pueblo, que plantea que hay que terminar con todo el andamiaje jurídico que favorece al gran capital transnacional que viene a saquearnos, que plantea que la crisis del agua no es una crisis que tenga un origen en el mandato divino, sino que es la crisis que nos provoca este sistema capitalista salvaje que depreda todos nuestros recursos naturales, más que los depreda, que nos saquean los recursos naturales. Ayer en un programa televisivo, alguno de los voceros del capitalismo, ¿no? Porque ya no digo del gobierno, digo del gran capital, decía, qué disparate esto, que ahora no quieren planta de celulosa, no quieren la forestación, ¿qué tiene que ver eso con el agua? Si no llueve, no llueve. Gente que sabe, no es que se aburra, no. Dice esto porque, bueno, porque hay intereses, creo. Pero volviendo a lo del encuentro y la convocatoria, es un paso fundamental en esta etapa para fortalecer la presencia política de la unidad popular a nivel nacional. Vendrán compañeros de distintos rincones del país. Vendrán, obviamente, de los distintos barrios de Montevideo, de todas las zonas de Canenores. Vendremos con entusiasmo, con decisión, con energía, para plantear lo que estábamos diciendo. Aquí está, acá hay izquierda. Aquí no se bajaron las banderas. Acá hay una alternativa que tenemos que abrirle espacio entre estos dos gigantes que simulan la confrontación y en lo que en realidad concretan es la alternancia en el gobierno, como lo vemos, no estamos inventando nada, ¿verdad? Esto se ve en el mundo entero. Y decimos que reivindicando elementos fundamentales, básicos, que son identitarios de la izquierda. La reforma agraria, la nacionalización y estatización de sectores estratégicos de la industria, la defensa de los recursos naturales, la defensa de las empresas públicas en un momento en que este gobierno da el paso decisivo que se venía tirando, recordemos, los últimos años, para privatizar el Portland, para amputarle una parte de ANCAP, para restarnos otro pedazo de soberanía. Y verdad que minimizan el tema, dicen, ANCAP da, el Portland ANCAP le da tantos millones de dólares de pérdida. Y si es tan perdidoso, si es tan desastroso el negocio, ¿por qué aparecen interesados, multinacionales interesadas en él? ¿Por qué? Si es tan desastroso el negocio. Entonces, la defensa de las empresas públicas como herramientas fundamentales para la transformación de esta sociedad. Y obviamente que el encuentro de la Unidad Popular también lanzará un grito de guerra en defensa de la seguridad social y a favor de ir a este plebiscito que están planteando los compañeros de ATCS y del Mondes, que estamos planteando desde el Mondes también, para realmente no dejar las cosas como están, con AFAP y con injusticias, para transformarlas en una reforma constitucional que establezca el sistema justo, solidario, intergeneracional, sin lucro, que está planteado en el proyecto alternativo. Y también, para ir finalizando este encuentro, está mandando un mensaje desde su documento a la necesaria búsqueda de acuerdos con todos los sectores de la izquierda que reivindican un proyecto alternativo a lo vigente. Aquellos compañeros que en distintas fuerzas políticas o de manera independiente siguen empecinados en levantar las banderas históricas, vigentes y que son las únicas que nos permiten soñar con un futuro distinto, porque necesitamos sumar fuerzas para abrir un camino de expresión política, también parlamentaria y en todos planos de la lucha social y popular para que las ideas de la izquierda marquen un camino de esperanza, de confianza, de construcción de fuerzas en el seno de nuestro pueblo. A trabajar entonces, compañeros, para tener el sábado un gran encuentro de la Unidad Popular, la convocatoria a todas las compañeras, a todos los compañeros, amigos, simpatizantes, a ser parte de esta instancia tan importante en la vida política del país, donde se está expresando allí una parte sustancial de la izquierda. Nos despedimos por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.